Esto es el colmo del cinismo, de ser un auténtico farsante, de mentir, de vernos la carota. Estamos hablando del gasolinazo. Nos han mentido con el gasolinazo por si sospechabas que estaban diciendo la verdad. Imagínate por un instante, y la imaginación no está tan alejada de la realidad. Imagínate que tú eres del PRI. Le vas al PRI, te gusta el PRI, por convicción, por conveniencia, por historia, porque se te pega la gana, le vas al PRI. Entonces todo lo que diga el PRI, tú lo vas a seguir al pie de la letra. Si el PRI dice así, tú vas a seguir al PRI. Si el PRI dice así, tú vas a seguir al PRI. Con nuestro sueldo le pagamos nosotros, seamos o no del PRI, yo no soy del PRI, ni del PAN, ni de ningún partido político, pero quiero que te pongas en el lugar de un priista. A final de cuentas, el PRI gobierna este país, gobierna varios estados, y gobierna municipios, y gobierna diputados, y gobierna senadores, etcétera, etcétera. Es la mayoría que gobierna, el PRI. Imagínate que un día tú sigues al PRI, tú eres fiel al PRI. Bueno, imagínate que un día el presidente del PRI te diga esto. Que el gobierno de la República ha actuado de manera responsable, ha eliminado el precio artificial de los combustibles. De manera responsable, lo dice el presidente del PRI. El mismo presidente del PRI, con menos de un mes de diferencia, te dice, ah, como eres priista, tú dices, como soy priista y el presidente del PRI dice que hay que apoyar el gasolinazo, apoyemos el gasolinazo, apoyemos el gasolinazo, apoyemos el gasolinazo. El mismo presidente del PRI ahora te dice que no. Se evite un cambio al precio de los combustibles en el mes de febrero. Estas son las trampas del gasolinazo y quiero concentrarme en el PRI y en el PAN, que a final de cuentas son los que votaron en la mayoría. Ellos votaron en su mayoría la ley de ingresos, la ley de ingresos que permite el gasolinazo, la ley de ingresos que dijo que había gasolinazo en enero y que había gasolinazo en febrero. Hoy las apuestas señalan que lo más probable es que no vaya a haber gasolinazo en febrero. Espérate, no festejes antes de tiempo, espérate, tranquilo. A ver, ok, no va a haber gasolinazo en febrero, perfecto, gracias, qué amables, ok, muchas gracias. A ver, el gasto público en el 2016 creció 12%, el gasto público en el 2016, según cifras de Hacienda, creció 12%. ¿A ti te aumentaron el sueldo 12%? No, ok, a nadie, ¿vale? Ok. 12% gasto público. En el 2016, además, se gastaron más dinero que en el 2015 y eso que estábamos ya en austeridad. A ver, ¿de dónde van a sacar el dinero del gasolinazo? Si no están con los impuestos, si el gasto público es mayor, ¿de dónde van a sacar el dinero del gasolinazo que nos dijeron que iba a haber en febrero? Ese dinero que no va a entrar por el gasolinazo de febrero, porque el aumento del gasto público es 12% más, ¿de dónde va a salir? Porque tiene que salir dinero. ¿De dónde crees que va a salir en este lado del muro? De nosotros. Van a inventar alguna jalada para que a final de cuentas no paguemos el gasolinazo, pero de todos modos lo vamos a pagar. Para que veas lo tramposos que son, te voy a poner de ejemplo lo que hacen los regidores del PRI, del PAN y del Verde en el municipio de Zapopan. Según esto, en Zapopan, recordarán, el presidente municipal se bajó el sueldo y dijimos, no queremos limosnas, queremos que sea como ley. Ve cómo está la situación en Zapopan, que es, por cierto, donde más caro cuesta la gasolina. Vamos a ver este cuadro para que te des cuenta de la falsedad que hay en este sentido. Mira, aquí está. El presidente se bajó el sueldo 28% oficialmente y quedó, ahí está la cantidad, 96 mil, que es bastante. Luego, los regidores B, que son los de Movimiento Ciudadano, se bajaron el sueldo oficialmente 15% y quedaron en esto, casi 89 mil pesos, que no es nada mal. Pero los del PRI, los del PAN y los del Verde no se bajaron el presupuesto, no se bajaron el sueldo. Van a donar su sueldo, van a donar, no bajar. Dependemos de sus limosnas, dependemos de que... Bueno, vamos a ver esto, quiero que te quede muy claro. Oficialmente en el presupuesto de Zapopan, un regidor A, que en este caso es del PRI, del PAN y del Verde, gana más que el presidente municipal. Ahora, de este sueldo supuestamente van a donar. No, señores, ni del PRI ni del PAN. Quiero que les quede claro, Enrique Ochoa, al Niño Azul y a todos ustedes que firmaron la ley de ingresos. No queremos limosnas, número uno. Número dos, lo de el gasolinazo de febrero, ok, quítenlo, pero explíquenos qué va a pasar, de dónde vamos a sacar ese dinero. Y número tres, sí, esto depende de los precios internacionales, pero también depende de los caprichos políticos del PRI, del PAN y de otros partidos políticos, porque ¿para qué se reunieron Enrique Peña Nieto y Ricardo Anaya, el Niño Azul? ¿Para qué se reunieron el día 20 de enero? ¿Para qué se reunieron? Ese día tomó protesta Donald Trump. ¿Para qué se reunieron? No lo sabemos. No tenemos ni idea. Hablaron del gasolinazo. ¿Qué hablaron? Ellos mismos que firmaron el gasolinazo ahora están en contra. Lo cual me da a entender que lo del gasolinazo, señoras y señores, no depende de los precios internacionales del petróleo. No depende de cómo fluctúan no sé cuánta jalada. Es un capricho político y como capricho político lo pueden quitar. Tienen que revertir el gasolinazo. No queremos que nos donen su sueldo. No queremos que nos digan un día que sí y un día que no y un día que quién sabe. Queremos que quiten el gasolinazo. No tengo yo, ciudadano, por qué pagar ustedes que tiraron Pemex desde la época de Salinas, desde la época de Zedillo, desde la época de Fox, desde la época de Calderón, desde la época de Peña Nieto. No tenemos nosotros, los ciudadanos, por qué pagar esto. ¿Por qué si en 1990 el 90% de la gasolina era nuestra, ahora en el 2017 no llegamos ni al 30% de gasolina nuestra? ¿Quién es el culpable de todo esto? Yo no soy el culpable. Yo trabajo todos los días y me friego todos los días como tú. No quiero limosnas. Quiero explicaciones claras y contundentes. Ya estoy hasta aquí de las trampas del gasolinazo y de todas sus tranzas. Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV, donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.